Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada del noticiario de Zona Cultura. Iniciamos como siempre esta semana con pie derecho para cumplir con esas metas y nuestros objetivos. Qué bello poder estar a través de estas frecuencias para podernos abrazar gozando de muy buena salud. ¿Usted ya se vacunó? A ver, cuéntenos, ¿sí? ¿No? Si ya lo hizo, sígase cuidando, y si no lo ha hecho, por favor, acuda a su lugar de vacunación. Recuerde que necesitamos que la población esté vacunada en un 80% para proteger a los niños y a los jóvenes menores de 16 años de aquella población que aún no se ha inoculado. Esto con la finalidad de evitar esta pandemia que agobia a todo el mundo. La salud depende de usted, mis estimados amigos. Bueno, y luego de esta motivación nos vamos para recordarles que puede hacer su paso con su familia por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrutar de arte y de cultura. Eso es muy importante. Bueno, durante esta semana y la próxima estaremos conociendo cada una de las propuestas de los candidatos al núcleo de Pichincha, así como también de la sede nacional. Por lo tanto, le invitamos a que siempre siga conectado a los 100.9 de Cultura FM y a los 940 AM. Nos vamos, avanzamos ya en este espacio informativo y recibimos el saludo de nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Iniciamos una nueva semana cargada de noticias positivas en el arte y la cultura de nuestro país. Desde este día, su informativo Zona Cultura llevará a cabo una serie de entrevistas de los candidatos a la dirección del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de su sede nacional. Así que le invitamos a estar muy atentos porque vamos a conocer cada una de sus propuestas y líneas de trabajo en caso de ser elegidos. Y aquí iniciamos ya con la información. Bienvenidos. Titulares en Zona Cultura. Teatro del Barrio reactivará procesos creativos en las comunidades del Ecuador. Teatro Ensayo cumplió 57 años de vida junto al público. Ibermúsicas lanza su convocatoria del 2021 con miras a desarrollarse en el 2022. México conmemora varios hechos históricos agrupados en este mes de agosto. Se extiende el plazo de postulación a las convocatorias Cibercultura Viva de apoyo a redes 2021. Este sábado, los artistas y gestores culturales de la provincia de Pichincha ejercerán su derecho al voto en las elecciones de director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos acompañará el músico Luis García, quien buscará la elección como director. Hablaremos sobre su propuesta y plan de trabajo en caso de ganar las elecciones. Y en nuestro segmento de opinión, igualmente, estaremos junto a tres talentos artísticos, quienes nos compartirán sobre el desarrollo de una obra que se denomina Don Shakespeare, de Paul Salazar Rivas. Bueno, y estos personajes que hemos invitado el día de hoy para que nos cuenten sobre esta obra, se trata de Héctor Rodríguez, que es el productor, escritor y director teatral. También estará con nosotros Daniela Melo, actriz ecuatoriana, y David Novoa, actor quiteño. Aquí estarán para contarnos todo el desarrollo de esta obra que ya se la hace de forma presencial y que necesita del apoyo de usted para que de esa forma llegue con mucho éxito a su corazón. Bueno, una obra llena de bastante humor. Siga con nosotros. Esta semana da inicio la 15ª edición del Festival Internacional Quito Blues. La propuesta es online y esta mañana hablaremos junto a su mentalizador, el músico Patricio Recalde. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información y les contamos que este lunes 16 de agosto está marcado por la poesía y la música. Recordamos a dos grandes figuras como Charles Bukowski y también Elvis Presley. Vamos a conocer qué sucedió en este día como hoy. Adelante, Darío. Así es, el 16 de agosto de 1920 nace en Andernach, en la República de Weimar, Henry Charles Bukowski. Fue un escritor de relatos, novelista y poeta estadounidense nacido en Alemania. Fue un representante del realismo sucio y es considerado como un poeta maldito debido a su excesivo alcoholismo, pobreza y bohemia. La obra literaria de Bukowski está fuertemente influida por la atmósfera de la ciudad de Los Ángeles, donde pasó la mayor parte de su vida. Hoy en día es considerado uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense y uno de los símbolos del realismo sucio y de la literatura independiente. Bukowski escribió libros de diversos géneros, tales como diarios, relatos, novelas, poesía, ensayos e incluso llegó a escribir Barfly, un guion cinematográfico basado en su alter ego Henry Chinaski, dirigido por el cineasta francés Barbet Schroeder, película en donde realizó un cameo en un bar. Esta experiencia la recopiló en el libro de relatos Hollywood de 1989. Hay cosas peor que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello, y más a menudo, cuando esto ocurre, es demasiado tarde, y no hay nada peor que un demasiado tarde. La obra de Charles Bukowski recibió tantas críticas negativas como positivas. Se le acusó de practicar un estilo soez como mero exhibicionismo literario y de reiterar sus obsesiones a modo de efectista. Otros críticos, en cambio, realzaron su autenticidad y su condición de escritor maldito. And now, the end is near. Por otra parte, este día también recordamos el fallecimiento del cantante estadounidense Elvis Presley, acaecido el 16 de agosto de 1977 en Tennessee, Estados Unidos, a causa de un infarto agudo de miocardio. Fue uno de los cantantes estadounidenses e íconos culturales más populares del siglo XX, conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll. Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía su voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Asimismo, se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado en 14 ocasiones a los premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría La Carrera Artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de la fama musicales. En el país. Teatro del Barrio es la iniciativa del Gobierno Nacional que busca reactivar procesos artísticos y creativos con arraigo territorial y comunitario que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19. Este proyecto emblemático generará procesos y espacios de encuentro entre los miembros de la comunidad y los trabajadores de la cultura, fomentando así la producción, apreciación, sensibilización, disfrute y consumo de productos artísticos. Thank you. La ministra María Elena Machuca enfatizó en su intervención que el Teatro del Barrio aporta seguridad, regenera el tejido social y promueve la resiliencia para enfrentar cualquier situación en la vida con una actitud positiva y sobre todo creativa. Y estos beneficios se trasladan a quienes hacen el barrio, los vecinos. El alma y la salud mental es el arte y la cultura. Para eso llega el Teatro del Barrio. Es el proyecto cultural emblemático del Gobierno Nacional, ejecutado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con fondos del Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación, que identifica procesos artísticos y culturales con arraigo comunitario. El presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló que las industrias culturales aportan con millones a la economía global y que su compromiso es apoyar al sector desde diversos espacios como la creación de nuevas carreras, líneas de fomento, incentivos tributarios. El Teatro del Barrio es un mecanismo que busca consolidar la red de gestión cultural comunitaria, tal como manda la Ley de Cultura. Lo que pretendemos es impulsar estos emprendimientos de manera efectiva en el menor tiempo posible. La línea de fomento cuenta con un presupuesto de $1,274,844. Cada beneficiario recibirá un monto mínimo de $5,000 a manera de incentivo de carácter no reembolsable. El monto asignado dependerá de la propuesta técnica presentada. Los proyectos serán evaluados en orden de ingreso al sistema del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFSI, por un comité de selección con criterios financieros, técnicos y de políticas públicas. La convocatoria estará abierta hasta que el monto total de la línea de fomento se agote, beneficiando directamente a artistas, gestores culturales, comunitarios y trabajadores de la cultura ecuatoriana o extranjeros residentes e indirectamente a personas de todas las edades de todo el territorio ecuatoriano que participen de los procesos artísticos y o culturales de la comunidad. Los aliados estratégicos de los artistas y gestores culturales son los encargados del proceso de postulación descargando los formatos en www.servicioscreatividad.gob.es. Un aliado estratégico es un agente de cambio y dinamización de procesos culturales en su entorno. Una persona jurídica, pública o privada con 5 años de actividad relacionada con el arte y la cultura. Aquel que trabaja en el mismo territorio donde se encuentra el proceso artístico y o cultural que presentará. Quienes no pertenezcan al Sistema Nacional de Cultura pueden registrarse como aliados a través de la web del Instituto www.creatividad.gob.es. Pueden postularse procesos sostenidos en el tiempo que se desarrollen en un lugar específico, barrio, comunidad, parroquia o cantón y que tengan relación directa con la comunidad, procesos que enmarquen sus actividades en la producción, circulación, formación e investigación artística y o cultural. El evento contó con la participación del Grupo de Cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional y el elenco de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Reafirmando el compromiso de dinamizar el espacio musical de toda la región iberoamericana mediante políticas públicas de fomento y apoyo a la actividad profesional de las y los artistas musicales, fomentando la creación musical en todas sus formas, sin distinciones de estilos, géneros y tradiciones, y promoviendo la profesionalización, accesibilidad, inclusión y promoción de la música iberoamericana, Ibermúsicas anuncian la apertura de su convocatoria 2021. Las ayudas al sector musical en modalidad virtual 2021 tiene por objetivo apoyar proyectos de realización virtual que fomenten la creación, la presencia y el conocimiento de la diversidad musical iberoamericana, estimulen la formación de nuevos públicos en la región, amplíen el mercado de trabajo de las y los profesionales del sector y cuyas expresiones culturales contemplen la cooperación iberoamericana, se pueden presentar proyectos para procesos de formación, clases maestras, talleres, cursos de capacitación, ciclo de conciertos, laboratorios y residencia de creaciones virtuales, investigación musical y desarrollo editorial regional, emprendimiento para el desarrollo de corredores musicales internacionales, circuitos de salas de conciertos entre dos o varios países, festivales, mercados y ferias, proyectos de tecnología e innovación para la música, proyectos de sincronización para plataformas de videojuegos, cine multimedia, grabación de álbum, experimentación, procesos de hibridación, combinación de las propuestas antes mencionadas, entre otros. Esta convocatoria está abierta desde el 1 de junio hasta el 1 de octubre. Los proyectos ganadores serán anunciados el 1 de diciembre. El plazo de postulación a la convocatoria Ibercultura Viva de apoyo a redes y proyectos de trabajo colaborativo 2021 fue ampliado hasta el martes 31 de agosto. La iniciativa tiene como objetivo fomentar y fortalecer el trabajo y la articulación de las redes culturales de base comunitaria que integren pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes y o colectivos de comunidades migrantes en el ámbito iberoamericano. La convocatoria Ibercultura Viva de Apoyo a Redes 2021 está destinada a los 11 países que forman parte del programa: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay. Las actividades deberán tener entrada libre y gratuita y ejecutarse en un plazo máximo de 6 meses, entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Cada propuesta seleccionada podrá recibir hasta $3,000 para utilizar en gastos de producción y comunicación del proyecto. Los trabajos deberán ser presentados por una red o articulación de al menos 3 miembros que contemplen pueblos originarios, indígenas o afrodescendientes, colectivo de migrantes y también organizaciones culturales comunitarias que trabajen con estos grupos. La organización responsable de la inscripción deberá tener personalidad jurídica vigente y ser de tipo sin fines de lucro. En el caso de los pueblos originarios, indígenas y o afrodescendientes, las personalidades jurídicas serán validadas por los y las representantes de los países en los programas e iniciativas de cada país durante el proceso de habilitación. En el caso de Ecuador, las personas responsables del proyecto deberán estar inscritas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. En la casa. La pandemia no ha sido impedimento para que el teatro ensayo Elenco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumpla sus 57 años sobre el escenario. El Éxodo de Yangana fue la obra escogida por el Teatro Ensayo para conmemorar sus 57 años de vida. Las presentaciones se llevaron a cabo con todas las medidas de bioseguridad desde el Teatro Prometeo de la institución, así como de forma virtual en las plataformas de la casa. Estas fueron funciones especiales, pues por un lado, su puesta en escena significan más de 5 décadas de trabajo escénico en el país, a la vez de decirle sí a la cultura en medio de la pandemia. Y por otro lado, también significó la despedida de la coreógrafa Marisa Cretenier, quien falleció en recientes días. Nuestros compañeros conversaron con los asistentes y aquí nos presentan sus impresiones. Hola, bueno, mi nombre es María Cristina Jarrín. Bueno, creo que, creo que es un hermoso homenaje a la vida que, y a todos esos momentos difíciles que atravesamos como humanidad, pero también creo que es un hermoso mensaje para la situación que está pasando el país. Solo unidos como pueblo podremos salir adelante y debemos dejarnos de abrir los ojos y trabajar en una, por la comunidad, por el bien común, por todos. Y creo que el país está necesitando de eso. Basta de miedos. Luchando juntos vamos a salir adelante. Francisco Ron Proaño, excelente obra y más que nada en celebración de sus 70 años, algo así, creo que es 57 años. Y en homenaje a esta artista y gestora cultural, y les ayudó mucho, yo la conocí, y francesa, y un gran apoyo. Excelente, muy bien, felicitaciones. Andrea García, bueno, la obra me encantó, sobre todo este concepto de comunidad, ¿no? Que justo eso es lo que nos presenta la obra, y justo por los 57 años, la coreografía estuvo hermosísima, genial, y claro, en honor a Marisa, ¿no? Una gran artista igual. Disfruté muchísimo la obra y que volvamos al teatro presencial. Soy Beatriz Pazmiño y bueno, como estudiante de la carrera de teatro, me parece algo muy, muy importante el hecho de que no se pierda esto y qué bueno que es una cosa de lucha contra algo que el ser humano no puede vencer, que es esta cosa de la pandemia. Pero me encanta que siga, que continúe y que nunca se abandone. Y más como el hecho de que ellos han hecho 57 años sin parar, eso quiere decir para mí que ellos están con todo. En 1967, Fabio Pacchioni se relaciona con el grupo Los Sánsicos y organiza un taller con estudiantes y obreros. Y de esos talleres es como surgió el teatro ensayo. Desde 1972, este colectivo está dirigido por Antonio Ordóñez y tiene a su haber más de 100 montajes teatrales que se han presentado en Ecuador y en giras por Cuba, Estados Unidos, México, Venezuela y Alemania. La obra presentada fue El Éxodo de Yangana, basada en la novela del escritor lojano Ángel Felicísimo Rojas. Cuenta la historia de un pequeño pueblo de la serranía que reacciona a la expansión de la modernidad capitalista llevada a cabo por el Estado, cuestiona el concepto de civilización y reivindica la cultura popular de la ruralidad. Entre las obras que tiene el teatro ensayo podemos citar aquí Canto Esperpéntico, Minúsculos Navíos, El Decameron de Boccaccio, Requiem por la Lluvia, Cuadernos de la Tierra, El Éxodo de Yangana y 5 centavitos de Felicidad. Esta última se trata de una obra de creación colectiva. En el mundo. La fundación de Tenochtitlán, su derrota en manos de los conquistadores españoles y su independencia son hechos importantes en la historia mexicana que son conmemorados en este mes de agosto. Debates, polémicas y espectáculos rodean a México durante estos días cuando se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, ciudades aztecas que fueron sitiadas por varios meses por el conquistador español Hernán Cortés con apoyo de varios grupos de indígenas enemigos de los mexicas. Por estos días también se recuerdan así los 700 años de su fundación y el bicentenario de independencia de México. Una de las principales reinterpretaciones de este capítulo histórico ha permitido que se deje de usar el eufemismo encuentro de dos culturas y empiece a calificarse como una invasión y que se desdibuje el papel heroico que solía atribuirse a los españoles en la historia oficial y que hacía a un lado el rol crucial que desempeñaron otros pueblos indígenas que eran sometidos por los aztecas o mexicas y que se aliaron a los conquistadores. Sin ellos difícilmente hubieran triunfado. De todos estos aspectos se hablará en los cientos de foros, congresos, seminarios, debates, programas de radio y televisión, series de ficción y documentales que se han programado para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán. A las múltiples actividades organizadas por universidades públicas y privadas y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia se suma la abultada agenda organizada por las autoridades. Por ejemplo, en el Zócalo se está instalando una maqueta monumental del Templo Mayor y que incluirá un espectáculo de luces y sonido. En las fachadas de los edificios de las calles del centro histórico, en tanto ya lucen los adornos relativos a la conmemoración, uno de ellos es la imagen del águila comiéndose a una serpiente, el símbolo que los aztecas buscaban para fundar su ciudad y que encontraron aquí, hace 7 siglos. Otra imponente es la figura del dios Quetzalcóatl. Además, la avenida Puente de Alvarado, nombre de uno de los conquistadores, será rebautizada como México Tenochtitlán, al igual que la estación Zócalo del Metro, la Plaza de la Noche Triste, que remitía a la derrota de los españoles en una batalla, ya fue renombrada como la Plaza de la Noche Victoriosa. La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó en semanas pasadas un billete de la Lotería Nacional que conmemora esta fecha importante. Desde el Poder Legislativo, el Senado organizado ya el seminario a 500 años de la conquista de México, Tenochtitlán, conversaciones sobre las implicaciones y significados en la historia. Mientras que la TV UNAM emitirá las sesiones del coloquio que analizará el papel de los aliados y no aliados en la caída de Tenochtitlán y ataque y defensa de Tenochtitlán. Y así son decenas de eventos que estarán rodeando estos días, al menos en el centro de México, para conmemorar esta importante fecha. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Y llegamos ya a nuestro segmento de opinión y de entrevista. Gracias por seguir con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Bueno, en este espacio queremos invitarle para que haga su paso por el Facebook, Instagram, YouTube y de esa forma pueda conocer usted las actividades culturales que se les está proponiendo cada mañana, cada día. Bueno, y les habíamos mencionado que en este espacio tendremos también las propuestas, ese plan de trabajo de los candidatos al núcleo de Pichincha durante esta semana, así que le invitamos a que siga con nosotros porque ya Darío Males se encuentra con Luis García, quien ostenta el núcleo de Pichincha, así que siga con nosotros. Es momento de conocer a nuestro invitado. El 21 de agosto, el sector cultural de Pichincha tiene una cita con la democracia. Se trata de las elecciones 2021 de directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cumpliendo con la responsabilidad de informar a la ciudadanía que tienen las radios de esta casa, hemos preparado un calendario de participación de los candidatos a lo largo de esta y la próxima semana. Y este día vamos a conocer al representante de la lista número 1. Se trata de Luis García Cañas. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Darío. Un abrazo fraterno a todos y a todas que nos están escuchando y también mirando. Luis García Cañas tiene estudios de Derecho por la Universidad Central del Ecuador y estudios de Antropología por la Universidad Salesiana. Estudió Ciencias Políticas en Cuba, es músico, su proyecto como solista lleva el nombre de Nahuel y es parte de la banda Astra desde el 2001. Desde julio del 2018 es director del Núcleo Provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tras la salida de Francisco Ordóñez, director electo, que se acogió a la jubilación. Desde entonces ha estado al frente del Núcleo de Pichincha y en este momento busca su elección como director provincial por parte del Movimiento Tinku. Bueno, hablemos, director, sobre